21:23 y hablábamos de una sesión muy especial, ¿no? Entre otras cosas, bueno, porque se han validado de esta manera irregular que estábamos contando los decretos de Mauricio Macri, los decretos de necesidad de urgencia, que lesionan severamente, digamos, el articulado antimonopólico de la ley de servicios de comunicación audiovisual y otras cosas, ¿sí? Que después vamos a ir desarrollando. Yo la tengo en línea a Graciana Peñaforte, la conocen, abogada, es de alguna manera también la madre, ¿sí? De la ley de servicios de comunicación audiovisual. Graciana, ¿cómo te va? Buenas noches, Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno te saluda. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás vos? Y acá andamos. Yo creo que no somos la madre, yo creo que no soy la madre, creo que la ley fue y seguirá siendo una producción colectiva, ahí participó muchísima gente, pero hay gente que además creo que hoy muchos están muy tristes y otros muy enojados, y creo que tienen razón. La verdad que fue un papelón, la sesión de hoy fue un verdadero papelón, por dos cosas que permitieron que señale, digo, lo que ustedes estaban discutiendo antes de la ausencia de la votación nominal, sí, demuestra algo que ha pasado durante toda la historia de la difusión de esta ley, que tiene que ver con que quienes apoyamos la ley, podemos decirlo claramente, podemos dar argumentos, otros podrán compartirlo o no, pero podemos, mientras que quienes no quieren esta ley, necesitan esconderse, porque cuando les toca defenderla en público, su posición, tartamudean, no tienen argumento. Lo vimos en la Corte y lo volvimos a ver hoy. Sí, sí. Yo escuché a algunos legisladores, de digamos, que del oficialismo, ¿no? Y me sorprendió también la poca densidad, digamos, ¿no?, que había en sus argumentaciones para apoyar, ¿no? Querían discutir la policía oficial, querían discutir el de los supuestos todas grupos. Cosas que no pasan por esta ley. O sea, lo que ellos no pueden decir, porque no lo pueden decir, es que básicamente están votando el mandato de empresas monopólicas. Entonces tratan de dibujarlo de publicidad, te digo, con temas que no tienen nada que ver para no pasar tal papelón. Yo creo que lo pasaron igual, y además creo que como todas las cosas que son fruto de la producción de los pueblos, es el tipo de cosas que la gente tiene memoria. Nosotros sabemos, y muchos sabemos, qué votó cada uno, aunque hayan tratado de esconderse detrás del anonimato de la mano alzada. Hay algo que no me quedó a mí del todo claro de la discusión. Había, creo, una propuesta, no sé si del Frente Renovador, para extender el plazo en el que las telefónicas no puedan intervenir, digo, ¿no? En esto, ya tomando en cuenta que estos decretos, por lo menos ya tienen el voto de diputados, ¿no? Y ahí hay como un pedido expreso, parece. Los decretos no necesitan más que una cámara. Ojo, los decretos de necesidad y urgencia se ratifican con el voto de una sola cámara. De una sola cámara, entonces ya está, digo, ya tienen fuerza de ley, digamos. No, a ver. Técnicamente lo que necesita el voto de los dos, pero el problema es que como nada dice qué pasa si tiene el voto de una y no de otra, y mientras no sean rechazados expresamente por las dos cámaras, son vigentes. Esa es la situación. Perfecto. Ahí la pregunta es, ¿había un pedido de Clarín expreso? Digo, más allá de que yo creo que todos los que levantaron la mano estaban ahí, de alguna manera, bancando al grupo Clarín. Pero había un pedido expreso también para que no intervinieran las telefónicas, ¿no? Digo, eso me parece interesante. No sé cuál fue la versión definitiva, pero en la declaración del sector de Sergio Massa había una enorme trampa. Porque decía que no pueden ingresar las telefónicas por 5 años, salvo que le compren a precio de mercado a un radiodifusor, a un titular de... Con lo cual era básicamente el negocio de algunos radiodifusores grandes del interior que quieren venderle a las telefónicas. Parecía una mayor rigurosidad y en realidad era la trampa. Ajá. Porque si no pueden entrar por 5 años, salvo que le compren a alguien. Ta. Entonces, en realidad, lo que están diciendo es que pueden entrar mucho antes. Basta, si mañana iban a comprarlo. Igual esto era una declaración, no tenía fuerza de ley, pero está clara por dónde está la voluntad de quienes usan este tipo de estrategia totalmente insultante hacia el votante y hacia el ciudadano. Porque disfrazan de prohibición lo que en realidad es una autorización solapada. Y que además, digo, es poner al Congreso a discutir el negocio de unos pocos cableoperadores del interior del país que quieren vender. Bueno, la sensación que yo tuve hoy es que es eso, digo, que todo el Congreso estuvo discutiendo alrededor del negocio de unos pocos. Exactamente. Parece, digamos, ¿no? De la impresión de buscar las intervenciones, pobrísimas, y en eso comparto con vos. Hablábamos del Frente Renovador. Yo, decime si estoy equivocado o no. El día que se presenta el proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿el jefe de gabinete era Sergio Massa o no? Era Sergio Massa y estaba en esa presentación con una cara de pocos amigos, porque claramente él no estaba de acuerdo con esa Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y porque claramente Sergio Massa tenía intención, como luego lo va a hacer, de llegar a un acuerdo con el Grupo Clarín. Digo, hay gente que han formado parte de nuestro estudio, que están de nuestro espacio político, que están convencidos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era un problema y que era mejor llevarse bien con Clarín. Algunos fueron más honestos, como el caso de Sergio Massa, finalmente, y otros se guardaron más hasta que los vimos hoy. Pero la libertad de expresión es un derecho que le importa a quienes realmente tienen vocación democrática. A quienes fingen vocación democrática, pero no la tienen, la libertad de expresión no la entienden. Creen que es un negocio y que el negocio de ellos es llevarse bien con los grandes grupos de medios. Es decir, son los que están convencidos que es más importante ir a un canal de televisión que darle explicaciones a la ciudadanía respecto, por ejemplo, a las cuentas que aparecen. Es la política sin territorio y es la política con conferencias de prensa mentirosas. Claro. Lo tengo a Pablo Caruso, que te quiere hacer una consulta, Graciela. Graciela. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿qué tal? Una vez dijiste en Twitter que no te quiero, sí te quiero. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo. Esas ganas de escucharte tenemos siempre. Te quiero hacer una pregunta en concreto por la esencia de la ley, digamos, ¿no? Más allá de la formalidad, ¿qué diferencia la esencia de lo que quedó respecto de la 22.285, la de la dictadura? Mira, la verdad es que la nueva ley que se hace, o sea, el decreto está vigente, es aún peor que la ley que heredamos de la dictadura, porque la ley de la dictadura había tomado cosas de la ley norteamericana que es muy inspirada en un liberalismo que realmente busca combatir de alguna manera las posiciones dominantes en el mercado. Si los liberales del libro piensan eso. Entonces, hoy, por ejemplo, para darte la concentración de contenidos, de medios, de licencias, de plataformas, de redes, sino que además cosas tan básicas como el horario de protección al menor, cosas tan básicas como el ordenamiento de la grilla, a ver, las posibilidades que tenían los canales de aire del interior de que fuera obligatorio para los cables subirlo, ya no les resulta aplicable. A esto sin contar cuestiones como la obligación de pasar películas de producción nacional, la obligación de pasar noticiero, la obligación de pasar producción local. Todas las medidas que hacían a la industria cultural, a la defensa... El canal local, ¿no? También que era algo bastante interesante. Nada de eso les resulta aplicable. Nada. ¿Me entiendes? O sea, no solo le han quitado todos los límites de concentración, le han quitado todas las obligaciones respecto a la pluralidad informativa. Entonces es realmente escandaloso lo que ha pasado. Me siento que no son ganas diciendo escandaloso. Voy a tener que buscar otra cosa que demuestre mucha impotencia y muchas ganas de patear a algunos. Pero la verdad es que me parece que no entienden, porque lo peor de todo es que hay algunos pocos que entienden y con toda mala fe actúan igual, pero hay muchos que no entienden nada y que no han tomado cabal conciencia de lo que estaban aprobando hoy. Sí, es realmente escandaloso. Yo usé ese adjetivo hoy. Graciela, ¿cómo te va, Diego Colombre? No, hemos vuelto militante del pinocerismo. Simplemente y brevemente preguntarte, y una respuesta, si sos tan amable, que sea igual también, respecto de preguntarte, ¿qué crees que va a venir ahora con esta comisión que va a estudiar una suerte de nueva ley o de reformular? Porque claro, el mamarracho del DNU dejó muchos agujeros por todos lados, como vos bien lo estás explicando, pero ahora buscan la llamada convergencia tecnológica, que es el triple play, ¿entiendo? O sea, ¿qué es lo que crees que viene? Mira, a ver, la ley, el decreto que han sacado, a ver, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la mano de la Ley de Argentina Digital, permitía la convergencia. El decreto lo que hace es obstaculizar la convergencia salvo para un solo jugador, que es el Grupo Clarín. Claro. Las telefónicas no pueden entrar. ¿Sí? Es un traje a medida. Es un traje a medida, pero totalmente a medida. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Mira, yo no sé siquiera si van a llegar a elaborar el famoso proyecto, porque hay cosas que van a tener problemas para escribirlo y hacerlo público. Digo, lo vimos, no quieren votar a mano alzada. Imagínate si le van a querer poner la firma a algo. Pero tal vez hagan algo, pero yo la verdad que lo veo bastante ocioso, porque explícame, si con este decreto absolutamente ilegítimo, irracional, inconstitucional, que viola todos los estándares de materia internacional en lo que se refiere a libertad de expresión, están consolidando situaciones jurídicas. ¿Qué van a sacar una ley? ¿Van a sacar una ley para qué? Si ya permitieron la concentración, si ya están desarmando los sistemas de financiamiento de los sectores comunitarios, si ya están acabando con la expansión de los medios públicos como posibilidad de acceso plural de todos a la información. Entonces, ¿qué va a regular la nueva ley? ¿Qué van a hacer? ¿Una declaración de buenos motivos? Claro. Si las situaciones jurídicas las están consolidando hoy, ahora, lo mismo que están escribiendo este supuesto proyecto de ley. Hoy escuchaba argumentos. Aparte, digo, hay cosas que son absurdas. Pensá que al menos 3 de los miembros han sido empleados del grupo Clarín en algún momento. Sí, claro. Digo, es... No es menor. Yo, la verdad es que ni siquiera leí la ley de ética pública que impide algún tipo de actividad en ese sentido. Pero bueno, con la oficina anticorrupción que tenemos, ¿a quién le importa la ley de ética pública, no? La última, te saco un poquito del tema ley de medios. Algo en relación al tema de Panama Papers, sé que algún detalle vos estás siguiendo en relación a la sociedad offshore que se le encontró en Panamá, por lo menos la primera, o por lo menos la que apareció en los papeles. No, estoy siguiendo todas las que aparecen, porque me parece que, mira, en los estándares internacionales hay organismos que luchan contra las actividades de lavado por su asociación a actividades a origen ilícito de esos fondos. Y quiero ser claro en esto, la evasión es un delito. Tal vez para algunos no, y yo lo entiendo, no es lo mismo que la trata, pero no se hace un delito, y en general un delito, el señor que evade implica que vos tenés una escuela menos a la larga, un camino menos. Sí. Pero bueno, dan una serie de estándares respecto a cuando una sociedad o una cuenta en el extranjero es sospechosa. Algunos de esos estándares, te los digo simples, son, por ejemplo, que no sea transparente la titularidad. Que tenga operaciones financieras o ausencia de operaciones financieras que hagan sospechosa. Por decir, un titular es una cáscara. Que haya habido... que no hayan sido declaradas, que se trate de cuentas o sociedades constituidas en paraísos fiscales. Todos los requisitos que establecen los organismos internacionales para calificar de sospechosa una sociedad o una cuenta bancaria en el exterior, todas ellas las cumplen estas revelaciones. Sin contar inconsistencias, por ejemplo, en los mismos documentos de Panama Papers aparece que la sociedad fue creada a principios del 98 y que en septiembre del 98 fue vendida a un estudio uruguayo. Ahora, el estudio mantuvo a los Macri dentro de su directorio, y lo que es más raro aún, Macri padre la declaraba como propia. Está claro que haya habido un intento de ocultar titularidad de la empresa. Además, aun cuando Mauricio no hubiese recibido ningún tipo de ganancia por ser director, tenía la obligación de declararla en cuanto a las incompatibilidades que podía tener por las actividades que llevaba adelante esa empresa. Claro. Digo, algo que hay un principio, no solo tener, sino saber que uno no tiene incompatibilidad. Claro. Pero además de esto, y respecto a la segunda empresa, nadie da explicaciones. Apenas hizo pública, no está dentro de Panama Papers la segunda empresa, apenas hizo público salieron a decir que la habían vendido. Ahora, nadie, no es lo que dijo Mauricio, no es lo que dijo Marcos Peña en la... Tratan un poco de hacerse los onzos respecto a esta segunda empresa. Me parece que no esperaban que apareciera y no pueden dar explicaciones. Y además, vamos a ser claros, las explicaciones se las tienen que dar a la ciudadanía y al Poder Judicial. Cayó no es fiscal de la patria, no existe ese cargo. Yo sé que ella le encantaría, pero deberían crearlo. Hoy no existe. Graciana, te mandamos un beso enorme. Gracias por iluminarnos esta noche. Abrazo grande. Un abrazo a todos. Graciana Peñafor, bueno, nos comentaba sus impresiones en relación al tema de lo que ocurrió hoy con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esta mutilación, con mucho detalle, ¿no?, sobre a quién beneficia, digo, claro y objetivamente, al grupo monopólico Clarín. Y también, bueno, comentarios alrededor del Panama Papers y las obligaciones, ¿sí?, que tendría... el presidente Mauricio Macri, que incumplió y las obligaciones, bueno, y los estándares internacionales en relación a las cuentas y a las sociedades que se abren en paraísos fiscales. Para cerrar este capítulo de hoy de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gustavo Lema nos hizo un trabajito enorme, con sonidos, y es la Ley de Medios a través de su propia historia. El gobierno se dispone a enviar al Congreso Nacional un proyecto de decreto ley que reemplace la Ley de Radiodifusión vigente, que data de la última dictadura militar. ¿Quién puede estar a favor de un monopolio? No encuentro ninguna persona sensata que me explique de buena fe que lo que hay que hacer en una misma ciudad es escuchar una sola opinión. Nadie me puede decir eso. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos, si es para defender la libertad de expresión. No ha habido, por parte de la oposición, y cuando hablo de la oposición no estoy hablando solo de la dirigencia política, estoy hablando de las propias corporaciones periodísticas, no ha habido cuestionamiento técnico a la ley. Sí. No ha habido cuestionamiento técnico. Estoy contenta porque hoy se ha logrado finalmente que el sistema jurídico, que el sistema democrático institucional argentino haga honor a su propio funcionamiento y permita que se aplique la Ley de Sistema de Medios Audiovisuales, que fuera aprobada por amplia mayoría. La votación resulta afirmativa. Estoy muy entusiasmado con la Cámara de Clarín y con Valeria. ¿Qué le ha propuesto? ¿Qué le iba a hacer? Yo creo que va a ser un fallo a favor de la justicia, de la democracia. ¿De qué está hablando? Ley de medios. Sí. Ley K. Señor presidente, la imposibilidad de elegir cómo informarse, la concentración en la producción de bienes simbólicos, vulnera los derechos del público. Tenemos novedades, salió finalmente el fallo sobre la Ley de Medios, la Corte Suprema avaló la constitucionalidad de la ley. Lo que sí festejo es que haya una ley de la democracia. ¿Qué es esto de tener una ley de la dictadura, una ley de comunicación que tenga que ver con la dictadura? ¿Cómo no voy a festejar eso? Digo, me parece que no debe haber quien no festeje eso, ¿no? Ahora, después, bueno, claro, afecta a intereses, y sí, bueno, ¿qué va a ser? ¿Cuál es la filosofía que le ha transmitido el presidente Macri a usted sobre la Ley de Medios? Bueno, aplicar la filosofía contraria. Esta ley fue hecha para competir o para aniquilar el grupo Clarín y algunos otros medios con las que el gobierno no simpatizaba. La filosofía es toda la contraria, es decir, la libertad de expresión va a ser absoluta durante nuestra gestión y los medios van a tener que competir cómo se compite en el mercado. La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro gobierno. Dado el carácter estrictamente necesario de esa modificación, dado el estado de verdadero descalabro en el que se encontraban los dos organismos reemplazados por el nuevo creado por este decreto de necesidad y urgencia, creemos que la validez de ese decreto de necesidad y urgencia está plenamente justificada. No se puede avalar este decreto de ley. Convoco a cada diputado a que piense en la política, en la libertad de expresión que hoy tiene en el recinto, que también tiene que garantizarse con la libertad de expresión. Si la política está en el centro de escena, los monopolios pierden. Y sobre todo, aquel diputado o frente político que votó la Ley de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital, mantenga la coherencia y acompañe con su voto el rechazo de este DNU. Este Parlamento está en deuda con el pueblo de la Nación Argentina, porque este Parlamento debe sancionar una nueva Ley de Medios que sea fruto del consenso que decidieron los argentinos en las últimas elecciones. Muchas gracias. A una ley de reorganización capitalista de los medios para privilegiar a los socios del poder, se le ha opuesto un decretazo con los mismos objetivos, privilegiar a los nuevos socios del poder. Pero entre ambas cosas hay una convergencia: favorecer a monopolios internacionales.